bienvenidos y bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo en esta oportunidad el profesor y docente de la Universidad Adventista de Chile, Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Durante la semana pasada estuvimos conversando acerca de, bueno, todo el trimestre hemos conversado acerca de Isaías, pero estuvimos conversando acerca de los primeros 5 capítulos y nos enfocamos en una crisis de identidad. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de crisis de liderazgo. ¿Qué es lo que es liderazgo, especialmente cuando se habla de crisis? Bueno, aquí en Isaías 6, la persona que está en el centro de este drama, porque es un capítulo dramático, no es un líder humano, ¿no? Es Dios mismo, que es el rey en su pueblo. Pero está ocurriendo que el rey que había estado por mucho tiempo, Usías, seguramente producto de la lepra que contrajo, falleció. Y eso produce una crisis de liderazgo en el pueblo. Se habían acostumbrado a un liderazgo de un extenso tiempo. Eso trae un sentimiento de seguridad. Y habían condiciones externas también. Eso era el frente interno. En el frente externo, los asirios se estaban levantando con Tiglat-Pileser, este famoso rey, e inician invasiones que hace caer a los reinos del norte y también afecta a algunas ciudades del sur de Judá. Así que hay lo que llamaríamos hoy inseguridad, incertidumbre, por carencia de liderazgo, pero digamos la solución evidentemente no es más liderazgo humano, por necesario que sea, sino que aquí el centro de los eventos, el que hace el diagnóstico, como lo vimos la semana pasada, y el que ofrece la solución, es Dios. Es interesante lo que tú dices, porque efectivamente pareciera, y no pareciera, es así. Cuando la crisis está más fuerte, más grande en Israel, en Judá, especialmente Jerusalén, ¿no es cierto?, se levantaron los más grandes profetas. Isaías es uno de ellos, y se levanta en este periodo justamente en que el rey, Usías, por esa situación que usted la puede analizar allí en Segunda Crónica 26:16, él dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según Segunda Corintios 26:4. Pero en el 26:16, un poquito más adelante, dice, se enalteció para su ruina, y eso es terrible. El líder en que se le entrega mucha responsabilidad, y le va bien en el liderazgo, y de improviso mira y dice, oye, estoy pudiendo hacer cosas grandes, ¿eh? Ahora, hay que destacar que todos los reyes que uno encuentra brochazo de su biografía en la Biblia cayeron en este problema. Uno de los famosos fue Salomón, por ejemplo, que tuvo un muy buen comienzo y un mal final. Tienes a Esaú, digamos que fue el primer rey que comenzó bien y terminó muy mal. Hay un solo líder en el Antiguo Testamento que fue bien todo el tiempo, que es Job, ¿no? El patriarca Job, que tenía un liderazgo espiritual realmente extraordinario y que nos ha dejado unos libros extraordinarios, su biografía escrita por Moisés. Pero todos los demás reyes, cuando alcanzaron el pináculo de su fama y poder, comenzaron en una espiral de autodestrucción. El texto central allí está en Isaías 6:1, justamente. Como dijimos, vamos a conversar acerca del capítulo 6, en realidad. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Interesante este texto, porque uno dice, en el contexto que ya hemos conversado, la situación que está pasando de este rey que muere, y él lo coloca en su descripción, él recibe una visión, ¿eh? Y la visión tiene algunas características bien interesantes porque dice, primero muere un rey y vi yo al Señor sentado. Interesante, ¿no? ¿Te parece que es un acercamiento al Señor para decir, mira, hay un problema serio de liderazgo? Lamentablemente el líder, ¿no es cierto?, ha caído, pero el líder Jehová no cae, está firme, está sólido, está en el templo, está con sus, con toda su magnificencia, ¿no es cierto?, allí mostrándose a Isaías. Uno ve que, digamos, habría que anticipar para nuestros amables auditores que esta lección no trata de liderazgo dentro de una maquinaria administrativa, aunque se podrían hacer aplicaciones naturalmente actualizadas. Aquí lo que se presenta es a un Dios es que está en un trono alto y sublime. Esa palabra castellana sublime, la entendemos, pero cuesta mucho definirla, que es algo sublime, está más allá de nuestra comprensión realmente, ¿eh? Pero el principal atributo de Dios es presentado aquí. Dios es santo, ¿ya? Y el pueblo al cual es dirigido este mensaje es un pueblo que está en muchos problemas espirituales, ¿no? Dice que el buey conoce a su dueño, verso 3, el asno, el pesebre, pero Israel no entiende. O sea, parece que los animales tienen mayor comprensión de su estado que el pueblo de Dios, ¿no? Verso 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, que hay un diagnóstico realmente brutal, ¿ya? Y en toda esta miasma moral y espiritual, resplandece el verdadero líder que es Dios, y su atributo principal en la Biblia, junto con que Dios es amor, como dice claramente el Nuevo Testamento, es que Dios es santo, ¿ya? Y eso tiene fuertes implicaciones para el liderazgo humano. Ahora, los equívocos de un liderazgo pueden traer consecuencias funestas. En realidad, estaba mirando, si usted ve con detención a un oyente la lectura, este rey se enalteció, pero pues, comenzó a iniciar un proceso de profanación de lo santo, a hacer cosas que no le correspondían. Al parecer, leyendo así con tranquilidad, él intentó entrar al sacerdote, al, digamos, al templo y hacer las funciones del sacerdote, el sumo sacerdote, ¿eh? Allí recibió un castigo realmente, a ver, Lepra, ¿no? la lepra, una cuestión que brotó en su cara, en sus manos, y tuvo que salir rápido y nunca más entró al templo, Claro. justamente, ¿eh? Entonces hay que mirar con detención estas actividades, ¿no es cierto? Porque nuestro liderazgo es un liderazgo de servicio, en que cuando Jesús dijo, mira, si tú quieres servir, tú tienes que ser un líder, voy a decirlo así, vas a tener que ser el último, el que sirve, y no el que te sirva. Ese es el verdadero líder. Y eso fue lo que pasó con este personaje, con este rey. Pero simultáneamente Dios se le está dando la responsabilidad a Isaías para que haga su ministerio, extraordinario ministerio, según lo vamos a ver allí. Bueno, tú ves que cuando uno estudia el derrotero del liderazgo humano, hay líderes humanos carismáticos, populares, impactantes, que les queda chica este mundo y comienzan a tener ya tendencias a convertirse en dioses, ¿ya? Crean un lenguaje espiritual, hacen obras de beneficencia, ya pasan de ser humano, pasan a ser algo más que ser humano. El ejemplo más claro que tenemos es la Oprah Winfrey en los Estados Unidos, que es esta presentadora de la televisión que ya, digamos, está pasando más allá de meramente ser un ser humano, ¿no? Uno lo ve claramente esto. Bueno, amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Bendiciones.